Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Qué debo hacer en mi primera cita? Mire usted. Nuestra habitual sección destinada a la adolescencia. A la adolescencia o a la juventud o a la vejez. Ya sabe cuando uno tiene su primera cita. No, pero acá dice... Una primera cita. No, claro. En la, primera cita con una mina. Ah, cualquiera se hace. Claro, correcto. Por ahí usted ya es una persona grande, pero conoce una mujer nueva y yo voy a tener una primera cita. Por supuesto. Claro. ¿Qué debo hacer, eh? Ir. Primero ir. Uh-huh. Y segundo, acá realmente es qué no debo hacer. Ah, hay cosas que pueden hacer fracasar una cita. Por ejemplo, equivocarse de persona. Ese. Sí, o de esquina. Sí. Bien, hay señales, querido amigo, que un amante percibe a kilómetros de distancia. Bueno, kilómetros, no sé. Sí, bueno. Hay un cartel que dice. Incluso aunque tenga el olfato poco entrenado, que usted va oliendo cuando tiene una primera cita, empieza a oler, a ver. No, no. ¿Y si creo. Viene oliendo de a kilómetros, le digo? No, que debe ser una metáfora. No. Dice, es como una pulsión primitiva, instintiva, que viene desde el fondo de su naturaleza, etcétera, etcétera. Bueno, pero vamos a lo concreto. Sí. ¿Qué me pongo? Me refiero a la ropa. Sí, sí, sí, está claro. ¿Qué es lo mejor para una noche íntima? Bueno, algunas jóvenes... Pero, sí. Señor, usted ya está haciendo la noche íntima. Se habla de noche todavía íntima. Todavía no la conoce. Acá dice eso. Digamos que por ahí es la segunda cita, entonces... Y una primera cita amorosa, ya está todo arreglado. No es que se la tiene que levantar a la mina o al tipo. Ya está. Es la primera vez que ustedes van a intimar. Van a intimar o no sé, si tiene suerte van a intimar. Igual tienes que estar preparado en una primera cita. Claro, para la mirá si la mina dice, bueno, vamos a intimar y usted se puso un calzoncillo del año 34 y al revés. y no. Incluso debe estar siempre preparado para el caso que tenga un accidente. ¿Qué tipo de accidente? Usted tiene un accidente, sí. Qué sé yo, se lo lleva por delante una bicicleta. Te cae desmayado, lo llevan al hospital, le sacan la ropa, sí. Y usted con una ropa interior llena de agujeros, de... No de inscripciones y cosas así. Pero, no. O sea, usted no recomienda usar ropa interior en mal estado. Siempre limpia. Mi abuela me decía eso. Si salís, tenés cuidado, mira si te pasa algo. Sí, si te pasa algo. Claro, ¿cómo vas a ir con las medias agujereadas? Pero si le pasa algo, también, lo que menos le importa. Lleve plata, pañuelo y documento también. Sí, sí. Todo. También, sí, sí. Todo junto. El documento es para qué es necesario. Bueno, no importa. Dice, entonces, ¿qué mejor que usar ropa sexy? Pensará una niña, ¿eh? Pensarás tú, oh joven borrega que escuchas este programa. ¿Qué mejor que usar ropa sexy, mucho perfume en todo el cuerpo? Ajá. No sé para qué. O esa tanguita, hilo dental que compraste en las vacaciones. ¡Error! Error. Eso le iba a decir. Error, dice aquí. Ese pensamiento, que está bastante extendido entre las chicas, no crea, puede jugar seriamente en contra. Por ejemplo, un pantalón ajustado, sí, puede ser una trampa mortal. Hay gente que ha muerto por un pantalón ajustado. Sí, bueno, le quita respiración, sí, a veces. No, pero acá lo que dice es que por ahí no te lo podés sacar. Ah, quedó encastrada en el... hay gente, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy del Hospital Pirovano. Ah, ¿sí? Sí, estoy allí hace mucho tiempo. Uh-huh. Y muchas chicas se ponen el pantalón tan ajustado, sí, para gustarle al tipo al que van a ver, que después no se lo pueden sacar, o peor todavía, sufren estrangulamientos de toda clase. Uy, pero señor. Buenas tardes. Bueno, sí, también hay chicas que después sin el pantalón ajustado son más holgadas que el mismo pantalón. Esa es justamente la idea de un pantalón ajustado, es aparentar un ajuste que no tenemos. Uh-huh. Claro. Contener. Contener, evitar, es decir, como una especie de diques holandeses que contienen el furor del mar. Ahora, ¿usted recomienda, no sé, doctor, si tanto. ¿Usted recomienda, doctor, llevar, por ejemplo, una especie de cúter? O algo por el ¿cómo estilo? Ir con un cúter? Ya no la va, sí, a lastimar. Sí, sí. No, bueno, pero sí, si no se lo puede sacar, ¡fra! Corta el pantalón. ¿Qué es un cúter? Disculpe, un barco, ¿no? No, señor, es como una navaja. Claro. Ah, yo siempre llevo navaja por cualquier cosa. Pero no, que por loco cualquier alguno, cosa. Saco la solingen y a ver si yo tan vivo. No, pero eso es muy peligroso. Una sevillana, algo. Usted dice un bisturí. Bueno, yo llevo siempre un bisturí para extraerle el pantalón ajustado a esta persona. ¿Usted la opera del pantalón? Sí, claro, la opero el pantalón. Hago un tajo y sale todo ahí, una especie de Mar del Norte. y aparece, entre otras cosas, la verdad. Y más difícil que el pantalón son las botas, bota larga. Ah, sí, yo me caí de un octavo piso una vez. ¿Qué tiene que ver? En otro orden de cosas. No, porque me dice una muchacha, me dice, ay, sacame las botas, dice que ya mi lujuria ha llegado a su punto más alto. Bueno, dije yo, dice, tira fuerte, dice, porque las tengo que... Son tres números menos. La lujuria había dado paso a una cierta incontinencia de confesión. Entonces pues, dice, empecé a tirar y no salía. Tiré, puse el pie, me estaba sentada en la cama, la mina. Puse el pie sobre el costado de la cama y se fue. Y salió de golpe. Y yo salí despedido hacia la ventana, que estaba abierta para que entrara un poco de fresco, ¿no? Sí, claro. Este último detalle no contribuye. No, es importante, relato, es importante, ¿no? Porque si estuviera cerrada. Pero, sí, tenía digo. Importancia, claro. Había que decirlo de un modo casual, pero sin negar la importancia. Porque estaba otra abierta. Hubiera sido mi suerte si hubiera estado cerrada. La claro. Ventana. Bueno, seguí de largo y caí. Desde un octavo piso. No, es que usted... Con la bota en la mano, sin soltarla yo, caballero, hasta el final. Ahora... Nada me hubiera costado soltarla y dejarla ahora, pero... a la bota librada a su suerte. Pero ¿cómo no sobrevivió de una caída? Caí sobre un toldo. Ah, y la bota suerte. Aferrada a usted. ¿Sí? Caí con la bota, hice un agujero en el... ¿Usted estaba vestido? A medio vestir. Estaba todavía con la corbata, ¿cierto? La camisa, chaleco, sí. Los zapatos, las medias, pero no los pantalones. Ah. Me había sacado los pantalones, ni bien entré, porque dije, momento, le digo, no es por nada, pero me voy a sacar los pantalones porque son de lino. Y después claro, me van a quedar tan arrugados que, etcétera. Ahora escúcheme, usted aparece en la vereda con esa vestimenta y una bota y en la mano. Y una bota en la mano, fue muy curioso, porque además caí parado. Porque caí sobre un toldo, el toldo se rajó y para darme paso. Y caí allá en medio de una verdulería. Caí justo en medio de la cola. Ajá. Y a la cola, me dijo alguien, y todos se arrojaron sobre mí. Claro, pensando que usted quería ganarles en la posición de la fila. No, pensando que el grito a la cola era un grito de guerra o algo así. Ah. Ahora, pero usted, cuando va a sacar la bota de la dama, sí. Tiene que hacer juego. ¿Cómo que hacer juego? Como la ruleta. Ah, ¿y de quién es este dedito y así? No, señor. Se llaman los juegos previos. Por ejemplo, adivina, adivinador. No, tiene ¿Esos que... Esos son los juegos previos, disculpe. Sí, claro, yo como médico a veces estoy lejos. Sí, a veces tiene que llevar un bingo, o sea, una claro, lotería. Claro, qué sé yo, veo. Por ejemplo. ¿Qué ves? Una cosa, ¿qué color? Dice uno. Sí, no conviene llevar un ajedrez porque se no, puede no, llegar... es demasiado. Sí. Pero no, señor. ¿A qué se refiere usted? Digo que se la tiene que mover. Ajá. Para un lado y para el otro. Ya, de cualquier manera. Sí. Y entonces. Como diera lugar. Cuando ve que cede. ¿Quién? Sí, ya había cedido la no, mina. No, no, digo. Imagínese, yo le estaba señor. Sacando las botas. Sí. Claro. Ya cedió. Cuando cedió la bota en relación al pie, ahí es el momento de tirar y es un tirón suave. Esta. Que comienza a ser la primera caricia de una larga noche de amor. Notable, sí, señor. Usted le da un tirón suave y al mismo tiempo que lo saca la bota, ¿qué? Sí, va acariciando. ¿Qué voy acariciando? ¿Qué? Tengo las dos manos agarrando la bota como si fuera... No, con la propia bota. La bota misma va acariciando el talón. Acariciando señor. La bota. Después que agarro la bota y le acaricio el mentón. Y, discúlpeme, después la le deja paso la bota señor. Por el mentón y le digo, ¿de quién es esta perita? No, no pregunte cada cosa de quién es. Ah, eso está mal. No, no porque sí, si tiene no. Dueño todo, está loteada. Claro. Claro. ¿Cuyo es este hombro? No, señor. Sí es importante que el acto del desvestirse sea un acto de reconocimiento, de amor también. Reconocimiento en el sentido... No policial. No un manchamiento, pero sí... Podría ser en el sentido logístico, en el sentido de guerra, ¿no? Como un avión de reconocimiento. No, señor, digo de que se van encontrando las miradas. Ah, yo creí que tenía por ahí esta mina un cuerpo tan extenso claro, que había que hacer como una especie de reconocimiento, de observación previa, un rastrillaje, de relevamiento sería. Claro, un relevamiento. No. Bueno, es un acto de relevamiento el amor, ¿verdad? Sí, bueno, pero relevamiento parece parece más bien es muy aséptico. Aplicable a regiones extensas. Por ejemplo, una mina que para conocerla haya que alinear banderines. No parece muy deseable, ¿no? Y tampoco es un reconocimiento en el sentido de la anagnórisis. Es decir, esta mina era aquella que, etcétera. Reconocerla que era tu cuñada, ponerle. No, claro. No, que te la levantaste al oscuro y al llegar ahí, tampoco es eso. No, no, entonces, tampoco ¿qué es eso. Es encontrarse, señor. Es encontrarse. Pues ya se encontró, lo único que pasa es que no la encuentre. A lo mejor por jorobar se escondió dentro del placar. ¿Dónde va? Otro juego previo. Y usted tiene que demorar la escena, cargarla. No puedo, señor. Pero sí. Tengo una hora. Tengo una hora nada más. ¿Qué voy a demorar la escena? Bueno, pero hágalo durar todo una hora. Entonces, ¿qué? Al máximo, no. 50 minutos. El reconocimiento y todo eso. ¿Y dónde? ¿Para cuándo viene el banquete? Y bueno, quizás tiene una próxima cita. ¡Oh, sí! Entonces. No, sí, sí. Disculpa, pero será la próxima. Continúa en el próximo número. Si usted se pasa una hora reconociendo, la señorita es posible que se aburra. Estamos hablando de una primera cita, de lo que hay que hacer, lo no, que no hay que hacer. Señor, hoy en día la mujer argentina es distinta. No es que, ay, reconoceme otro rato más. No. Ya, dice que ya no me conocés, ya. Aparte, imagínese, usted está con una vuelta en la mano. Hace dos minutos que me está reconociendo. Pero usted acaba de subir al octavo piso vuelta, con una vuelta en la mano. Sí. Contándole el episodio de la verdulería. Ay, ya, si supiera lo que me pasó. Perdió unos minutos ahí. Si sigue reconociendo, etcétera. Ya, usted llega a un momento. También se va con otro. No se va con otro. Sí, se pone porno para todo y se divierte sí, solo. Claro, se va con otro menos prolijo. Ahora, usted mencionó en el informe un dato que pasó así... Inadvertido, dice. Como inadvertido. Como un ave de paso. Y que me parece central, que es el exceso del perfume en la mujer. Ah, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. No pude menos que oír esta conversación, pero estaba participando de ella. Soy... mi nombre es Charles Atkinson. Ajá. Y soy fabricante de perfume, justamente. Así que me llama mucho la atención esto que usted ha dicho, porque el perfume es decisivo. Claro, no es decisivo. Sí, es decisivo. Sí, sí, es un detalle, pero no el exceso, el gusto que tiene el perfume. Que usted se lo toma, no es para tomar el perfume, sino es para oler. Se alcoholiza. Oler, H-O-L-E-R. Señor, si usted está intimando con la señorita. Sí, justamente. Y bueno, en algún momento un beso, por ejemplo. Sí, en algún momento un beso le cabe. Bueno. Y usted se llena la boca de perfume. No, ¿para qué? ¿Pero qué? ¿Dónde lo tenía el perfume, la mina? Por todas partes. Que a llegar con perfume. El perfume tiene un alto nivel alcohólico, señor. Sí. Si usted se toma el perfume, tenga se emborracha. Cuidado, No, se emborracha y se le quema las tripas. No, no sé si tanto. Especialmente que vendemos nosotros. Además, le puede... ¿Qué se va a tomar una cucharita de tulipán negro? Queda seco ahí. En exceso le puede provocar náuseas, el olor simplemente. Sí, hay gente de esa, discúlpeme, ahora le hablo como conductor de radio, no como fabricante de perfume. Sí. Quiere decir que soy otro otra vez. Claro. Usted tiene razón, esa gente que se pone perfume, y perfume barato, porque en general que se pone mucho perfume es porque es barato. Y si no le se agarra pone poco. El escrúpulo, dice, no me voy a poner 900 pesos encima para tirarlo a la calle. Además, ¿qué me está ocultando con el perfume? ¿Qué está el mal olor, por lo general, ¿o no? ¿Cómo que me está ocultando? No, uno puede llegar quiere oler mejor de lo que el cuerpo humano naturalmente... El cuerpo humano no da para mucho. O sea, usted se baña, póngale, etcétera, y sale a la calle. Dice, bueno. Al rato ya el smog lo va tiñendo de cierta pátina. ¿El smog? De alguna manera sí, le va cargando de olores, claro, el colectivo. Olor, por ejemplo, a monóxido de carbono. Exacto. El olor a caño de colectivo. A caño de escape. También. ¿Qué olor a caño de escape que tenés? ¿Te lo dice alguno o te lo dicen en la cara? No, señor. ¿Comprende? Es demasiado específico. Usted va a cargar nafta, ahí mismo se le va a cargar nafta. La vida, las actividades te dejan olor. le da la mano, por ejemplo, a una persona, etcétera, sí, y le queda olor en la mano, bueno, no importa. Y se come una porción de pizza antes de ir a ver a la chica. Ahora como fabricante de perfume. Ahora, del mismo modo, la señorita que estuvo con usted intimando le deja el olor a perfume a usted en su cuerpo. Y eso, perdón, aquí entramos en un tema sabú. Lo que tiene el perfume, está muy bueno lo que dice el señor Atkinson. Sí. El perfume todo bien, pero produce una situación casi jurídica, uh-huh, porque es una prueba, es una huella. ¡Eh! ¡Ah, epa! Ahí se quedó. Le digo que se despertaron varios, no solo acá, en todo el país. Los que están escuchando Radio Nacional. Es una huella y usted no puede negarla. Usted, por ejemplo, ha hecho una salida con una dama y usted anda con otra. Es casado, peor todavía. Uh-huh. Es casado, sale con una mina. Y llega a su casa, hola, buenas tardes, qué sé yo, con un olor a loción colonia Atkinson, claro, que mata. ¿Dónde anduviste? ¿Dónde anduviste? Y dice, ¿cómo sabe esta mujer, esa divina? Le pregunta uno. No, tiene olfato. No, tiene olfato. Así que yo no permito, discúlpeme, sí, que una mujer, por enamorada que estuviere de mí, venga y me impregne con su perfume. Sí, pero discúlpeme, consumado el hecho. Sí. Y, buenas tardes. Buenas luego, tardes. Chao. ¿Uno puede enmascarar con un perfume uno anterior? Ah, sí, señor. Por eso es bueno usar tulipán negro, un perfume insoportable. Ajá. Usted cuando termina el lance, sí, si a lo mejor no tiene la posibilidad de bañarse, sí, puede ocurrir, por apuro, porque lo hizo en una zanja, sí, señor, lo que sea, usted se surte. Que es lo mismo, el apuro y en una zanja, claro, muy apuro, mucho apuro. Y le mete un medio trolley de tulipán negro sobre el perfume exquisito de la dama. Y llega a su casa oliendo tan mal como siempre. Pero escúcheme, ¿no va a sospechar la persona que lo recibe en su casa con ese olor asqueroso? Bueno, pero usted se casó ¿con quién? Pero escúcheme. Con Philip Marlowe. Sí, no, pero ¿cuál, te pusiste medio frasco de perfume? ¿Qué te pasa? Ay, se me fue la mano, qué sé yo. No es sé. Un asco. Salí de acá, anda a bañarte. Y ahí uno rápido. Se aprovecha y se baña. Sí. Ahora, a la primera cita hay que ir con un obsequio. Para mí sí. ¿Y usted? ¿De qué valor? Pero un detalle. Un valor ínfimo. Ahí estamos. Imagínese, sí, si esa cita es también la última. Ya con la plata que gasté en perfume y en un regalo. Pero para mí lo ideal es una caja de bombones de la más chica. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles son las cajas de bombones más chicas que tiene? La de un bombón. ¿Cómo es la presentación? Un bocadito. Y mire, es papel, así. Papel plateado. Sí. Bueno, un está bien, deme así, deme una. ¿Sí? ¿Se la envuelvo? Sí, con una tarjeta, por favor. Pero la tarjeta es más grande, la tiene que doblar. Espero que no. Bien, sí, un regalo así simbólico, si se quiere. Pero si no sabe lo que tiene, puede regalar de esas cajas de bombones, que vienen dos bombones, pero en una caja como para 20. Sí, eso, ¿pero para qué, señor? Sí, pero es carísimo la caja. Y aparte no tiene ninguna gracia. Claro. Que usted abre una caja enorme y no, pero no la bombones. Abre ya en ese momento, es un detalle. No, es un detalle de la mira, dice, mucho detalle, pero no hay quien lo sostenga el detalle. En una caja de pizza, dos bombones. ¿Qué sentido tiene, señor? Ahora, ella... ¿Una pizza está bien o es muy así? No, muy... una pizza para mí está no, bien. Señor. ¿Cómo le va a regalar una pizza? A nadie llega fría. No. ¿Sí, quién sabe dónde la compré? Por ahí la mina vive al lado de una pizzería. ¿Cae con una fugaceta rellena? Claro, sí. Uy, dice, lo que estaba esperando. Y empieza a tirar del hilo, y esa gente ansiosa que no hace más que ajustar el nudo. Sí. Y se le dobla la pizza, la caja, no. Y empieza a morder así. Igual es peor que lo quiera cortar así, que lo quiera guardar porque sirve para otra oportunidad. Entonces lo desata con cuidado. Pero dije, y usted está que como el perro de Pavlov, echando jugo gástrico hasta por los oídos. Ya de solo escuchar. Y otra cosa es tratar de no romper el hilo y sacar la caja por uno de los cuadrantes. Sí. Tratando que sea elástico. No sale nunca, una porquería todo. Pero después usted vuelve a su casa y dice, ¿qué olor a pizza tenés? Sí, ¿qué problema? Sí, se me fue la mano, dice usted. Que siempre dice lo mismo. Bueno, me dio hambre, discúlpeme. Aquí sí, a mí también. Sí, la fogaceta rellena. Dice acá. A ver si nos mandan alguna en este. Llegan. Llega, sí. Otro punto sensible es este. Ah, no, bueno, pero esto ya no es la primera cita, ¿no? Sino dice el exceso de mensajes. Pero usted dice no tiene que ver. El exceso de mensajes. ¿En esa cita o después? No importa. Mire, acá hay otra. Dice, hay palabras que están prohibidas. Sí. En una primera cita. Sí, velatorio. Por ejemplo, ¿cuál? Velatorio. Ah, velatorio, sí. Yo nunca digo velatorio, medio de una, que sí, especialmente de una de esas expresiones que uno en los momentos más apasionados dice. Pero no, pues nunca. Amor, amor, amor, mi vida, mi alma, mi cielo, velatorio. Se estropea todo. Son palabras prohibidas. Sí, pero es difícil que uno diga justo en ese contexto. Qué sé yo, uno a veces busca palabras, no encuentro ninguna, y especialmente después de esta noche, cada vez que piense algo se me va a presentar la palabra velatorio, dicha por Jules, y todo se arruinará para siempre. A más de uno le va a pasar esto, de los que están escuchando también. Sí, sí. Incluso algunas personas, mientras nos escuchan, están llevando a cabo su primera cita. Sí, señor. Y ahora están arrepintiéndose. No, acá dice que no se puede decir matrimonio, por ejemplo. ¿Cómo va a decir matrimonio? Bueno, ahí está. Bueno, no, ni casamiento. Porque usted da a conocer que tiene una naturaleza tal que consigue sacar conclusiones enormes de premisas insignificantes. Sí. Hemos tenido una cita, ¡pum!, matrimonio. Y se arruinó todo. Sí, señor. Usted dice, pues yo conozco un amigo que con tal de entablar una relación con una mujer le promete matrimonio al segundo vals. Estar en un boliche, viene, baila un rock and roll, al segundo, y dice, podríamos salir juntos porque el matrimonio... ¿Pero qué? Sí, sí. Desde que te vi, lo primero que se me ocurrió es casarme con vos. La imaginó vestida de blanco. Sí, te imaginé como una novia y hace entrar mina. Claro, es que la mujer quiere eso. Y después, a veces no tiene más remedio que casarse incluso. pero bueno, dejemos a este muchacho. Sí. Dice, tampoco se puede hablar, esto te lo digo a ti, O Borrega, joven que escuchas este programa, de un exnovio. En medio de la intimidad. No, señor. Dice, o de yo vengo de una mala experiencia. Sí, dice. O de una buena, dice. Claro. Porque dice, hay minas que rompen a llorar cuando se acuerdan del exnovio. ¿Estás seguro que lloran por eso? Ojalá que no. Y que puede ser que le... Usted la ve llorar y dice, ay, cómo la he conmovido. Además y le no. dice, no, no. Le dice... Y le pregunta, ¿por qué lloras? Esperando que ella le diga, ay, lloro porque nunca alcancé una felicidad semejante, qué sé yo. Y la mina dice, lloro porque me acordé de mi exnovio. Esto me lo regaló él. Sí. ¿Qué? Le dice ¿esto? Ella. No, esto. Pero... Entonces... Y le muestra una caja de bombones de dos. Sí, no, nunca tiene que citar ni experiencias anteriores, ni citas anteriores, ni lugares. Usted no puede lugares, repetir. Por ejemplo, del Viso. No, no señor. Usted no está ahí en medio de velatorio del Viso. Pierde desastre. Todo. No, señor, no vale repetir lugares. Usted no puede decir... ¿Cómo no vale repetir a lugares? A esta confitería traje a... ¡Ah, no! No, eso. Pero lo que pasa es que uno por comodidad... Y por desconocimiento y falta de mundo, repite las confiterías. No, pero no tienes que repetir. No, yo vivo en Casero, por ejemplo, no hay muchas confiterías. Vaya a otro lado. ¿Cómo ir a otro lado? Me levanto un amigo en Casero, ¿qué voy a ir? ¿A dónde? ¿A Luján? Pero ahí corre un riesgo de que el mozo, de alguna manera, con cierta confianza, claro, a usted le diga, otra loca, trajiste... Y esas o peor, cosas... le dice, se la confunde. Lo de siempre. Le dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le traigo lo de siempre. Y me dice, esta es otra. El mousse de chocolate le dice que le gusta tanto y esta es otra. No, eso no hay que hacerlo. Repetir confiterías no. Entonces hay que tener una lista de confiterías. Anotar. E ir tachándolas, ¿no es cierto? ¿Por qué no me llevas a una confitería? Dice la mina. Sí. ¿Cómo no? Dice uno y saca ¿La lista? ¿Cómo va a sacar la lista? Sí, me queda, dice, la 25 de mayo de San Miguel. Es un poco lejos. Dice, pues, si acá enfrente hay una. No, dice, pero esa ya la tengo. Y por ahí ya hay una ferretería donde usted va a la confitería, ya no está más. Claro, y bueno, dice, ¿por qué no vamos a esta ferretería? Si no puedo tomar un café, por lo menos algo así. Bueno, acá dice también, ojo, cuidado, los extremos son siempre malos. Esto es un consejo para las chicas. Ya no vamos. Uh-huh. Algunas son tan cuidadosas, tan prudentes, diría yo, tan pacatas. Dígalo, con todas las letras. Decir, pero lo dije. Que por ahí apagan la luz, son demasiado pasivas. Pero otras, que por ahí ven mucho cine, dicen, ay, lo voy a sorprender a este tipo con toda clase de cosas fantásticas. Que a veces no son tan buenas como parecen en el cine. Por ejemplo, comer sobre el cuerpo de la persona amada. Claro, ese... Bueno, una cosa es que te pongan una frutilla en el ombligo, sí. Y otra es que la misma pizza que trajiste te la metan ahí toda caliente. Está sobreactuado. Claro, eso ya es una porquería, que el tipo cortando, ¿sí? Y era, compañero, se le cae el queso. No, agarran con un papelito. Y después, inclusive, a los dos días encuentra una aceituna, sí, entre las habas. Sí, sí. Donde Judas perdió el poncho. No, o sea, nada de nueve semanas y media. No. El cine no es buen consejero para el amor, ¿eh? No, todo malo. No. Todo lo contrario. Yo lo consejo desde siempre. Sí, sí. Aquellos tipos que enseguida... se sirve en algo. Estás con una mina, la mina está en el mejor momento y dice, un momento, yo voy a tomar un vermú. Te sirve el vermú, lo quieres con un... déjese mamar. O me voy a poner cómoda, dice la mina. Sí. Deja, ¿qué te vas a poner cómoda? Dice, viene, trae un deshabillé que es más difícil de sacar que el vestido que tenía antes. Sí. Y están entonces ahí o fumando. Con una mano fuma, con la otra agarra una copa de champán. ¿Y qué hacemos? Todo un asunto, es molesto. Pero puede acompañar ese momento. Que se den broma. No, sí, malos consejos a cada rato al cine. Sí, ni le cuento también, hemos hablado aquí de los hogares a leña. La presencia de fuego. ¿Qué? No. Se nos prende el fuego. Ay, durmamos, amor mío, desnudos los dos frente a la estufa. Estás apolillando ahí, te hace una chispa. Cuando querés correr, tenés que ir a la cocina volando a buscar un sifón. Para apagarte. Sí, por ahí, señor. Te pusiste perfume por todo el cuerpo. Se prende, cómo prende. Agarra. No. Sale, no te apagas más. No, al Instituto del Quemado, corriendo. No, desnudo. No hay que hacerlo. Imagínese. Nunca. ¿Quién se le ocurre? Y lo mismo el amor en las bañeras. Te quedás atrancado, no puedes salir. Desconocimiento de las leyes hidráulicas, además, señor. No. Aparte la canilla, lo que es la canilla. Sí. En el hospital Pirovano, donde yo trabajo, todas las noches 5 o 6 que vienen, ¿con se insertaron la canilla en la espalda? Con suerte. Que me den broma, señor. Todas esas cosas están mal, no sirven para nada. No. Bueno, así que hay que tener en cuenta todos estos consejos para la primera cita. Para la primera cita, sí, señor. Esperar la segunda, más vale. ¿Sí? Pero a veces la primera suele tener este inconveniente. Hay algunos que la primera cita está muy bien. La primera cita, yo no acostumbro a acosar a una dama, así que listo. Yo doy una vuelta a manzana y nos encontramos de nuevo en lo que vendría a ser la segunda cita. Exacto. No, usted puede decir que tiene, que va a emprender un viaje. Entonces, claro, no va a haber una segunda cita. Claro, podría ser un viaje muy peligroso y tiene que ser esta noche. Claro. Romina, le dice, por ejemplo. Si la mina se llama Romina. Sí, conviene. Que es lo más probable. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Sí, señor, mire. Y luego, ¿escuchamos disco o no escuchamos disco? Sería mejor que no, ¿eh? No sé, a ver si le entregamos a Tom Lupo el programa. A horario. Sí, Tom Lupo está apuntando. Tiene una mano en el bolsillo donde seguro tiene un revólver. Efectivamente, en este momento lo extrae. Se trata del arma de la repartición. Hoy vuelve Tom Lupo al programa. Sí, ¿eh? Señor, lo saludamos con un aplauso a Tom. Tom. Lo estábamos extrañando muchísimo. Bueno, una breve pausa.